sea, te enteraste de la tiradera de Arcángel con Mexicano, que es la que hay con ese güey el hambre bicho. Está que le está tirando a Mexicano y, viste, Mexicano es el capote, tú sabes que es la que hay. Mami, mami, tanto que ronca, mira, que le pague los 15 mil pesos que le debe a Poke, que lo vestía y lo que faltaba era que lo calzaran. Are you ready for a siete tiros en la cara? No es una cosa muy rara que te decore la cara con siete balas de AK que te penetra la sala. Estás jodido conmigo y con el ley y con Endo. Aguanta la presión mientras yo vengo y suspendo. Estamos en guerra y andamos cavando hoyos. Si te pones bruto con el arca, yo te arrollo maravilla. Veremos películas que rollo. Yo cuento conmigo y sin apoyo. Tranquilo, México, que estos cabrones están buscando pleito. Cara con la Glock y mi cocodrilo aceito. No se pongan brutos o la cara les afeito. Y se les cae todo. Hey, México, aquí se reporta el Poke desde la ciudad amurallada, La Perla, mi barrio, donde saqué al chapaquito del callejón, el chulín del callejón. Hay que sentir tranquilo y lo más suave. Nosotros somos nietos, 1.50. Tú sabes lo que pasa el cocobongo. Estaban los míos y estaban los tuyos. Pero los tuyos corrieron, los míos se quedaron. Y tú lloraste, charlatán. Lloró tanto que rompieron un coge bofeta. Sigue roncando y págame los 15 mil, ariguayo. Cógelo suave, tú sabes lo que viene ya de camino. Al agua récord. De 30, oíste, dar y huella. Cuando yo tenía un BM, tú tenías una camilla. Brrrra, pa' ti, yo soy Calaporto, oíste, oriéntate. Tengo un par de cantantes más que quieren decirte dos o tres cositas en mis canciones, así que aguanta la presión del séptimo elemento del jefa. Endo, de nosotros tres nadie te salva. Aunque no tenga aportación, te puedo hacer un par de calvas, oíste. Estás dejando cotorra que tú tienes dinero. Tú sabes que tú no tienes cuarto. En Santo Domingo yo estoy hasta en Puerto Rico. Tú te quedabas a ir a verla en mi casa. Y algunas veces te metía en baile a las 4 de la mañana para coger la ama a las 5 y media. Tú lo sabes, ya cambiaste. Ahora estás hecho un puerquito, ¿verdad? Sigue tirándole. Sigue tirando para que tú veas lo que vamos a hacer contigo. Tú sabes, le leyendo el mexicano y el Domi también.